por la pradera que tiene un maizal en flor. Llorando por la pradera que tiene un maizal en flor. Una linda morenita canta siempre lastimera. Canta siempre lastimera sus hondas penas de amor. Lamento se extendía por el camino y la vega. Qué triste es la vida mía esperando al que no llega. Pobre muchacha que un día quiso un paisa con fervor. Muchacha que un día quiso un paisa con fervor. Y hoy va por la serranía por ver si encuentra alegría. Por ver si encuentra alegría para alegrar su dolor. Por la tristeza rendida al pie de un árbol se sienta. De dolor abatida sus penas a Dios le cuenta. De pronto un vago rumor le llega en alas del viento. De pronto un vago rumor le llega en alas del viento. Recordando su amor, lanza un grito de dolor. Lanza un grito de dolor que se convierte en lamento. Pobre muchacha que un día amor le curó al paisano. Ya se murió tu alegría, ya no volverá.